pensar en voz alta la tertulia. Es que el pensando en voz alta lo formulamos dentro de una cosa que se llama Sonema, Sonema Lab, como laboratorio, y ahora todo le ponen el lab. Entonces se llama Sonema Lab, era un encuentro en Bogotá de gente que estaba pensando el sonido y que nos invitó a nosotros, que somos Nodis Radio, a que hiciéramos parte de Sonema desde Cali, hacer como un nodo sonoro desde Cali. Y pues una de los objetivos era hacer este conversatorio con la gente que está trabajando el sonido acá. Entonces gente que está haciendo arte sonoro, música o radio, y juntarnos a conversar. Y la idea era simplemente ver como qué estamos haciendo, conocernos, porque muchas veces ni siquiera sabemos bien quién hace qué y cuáles son sus intereses, y pues vale mucho la pena ver, ¿no?, como qué es lo que está pasando en la ciudad en torno a las prácticas sonoras. Y pues el Sonema Lab ya se acabó, nosotros no pudimos organizar esto dentro del marco pues del tiempo, pero igual quisimos como seguir con la intención. Y bueno, como en el momento en el que lo pudimos organizar, que fue el día de hoy, que vinimos a la tertulia, ahora el salón está lleno de pintura, no se puede estar uno allá, pero bueno, por eso como que no es una cosa tan formal, nos podemos hacer aquí pues como entre la onda de asfalto, entre gente que se conoce, ¿no?, se ha visto alguna vez por ahí en la calle, y conversar sobre lo que están haciendo, y si están acá es porque tienen un interés en el sonido. Y eso ya, yo le decía ayer a alguien que si esperamos mucha gente, y yo le decía pues que no, porque eso el enmarcarlo pues en un tema así tan específico ya saca como a muchas personas, pero deja a unos que estamos ahí como interesados, y que vale la pena pues que nos escuchemos entre nosotros. Nosotras, Natalie y yo, hacemos parte de Nodis Radio, que es un colectivo que nació en la Universidad del Valle, en la Escuela de Comunicación Social, y que hemos venido desde 2009 más o menos trabajando como unos acercamientos al sonido, sobre todo desde la radio en vivo, la radio experimental, y como organizando como una serie de eventos en los que podamos como trabajar lo que nos interesa, que es la radio específicamente, pues la radio alternativa, la radio pues que no está dentro de las dinámicas de lo comercial y que responde a nuestras necesidades como no solo como comunicadores sociales, sino pues también como gente normal que quiere escuchar otras cosas y quiere proponer otras dinámicas. Y por eso los invitamos a ustedes, que pues que los conocemos, otras personas que llegaron porque se dieron cuenta por internet, porque en realidad no hicimos más difusión sino por medio de la red. Y pues no sé, quisiera como pues darles la bienvenida y que nos cuenten quién está aquí y por qué está, y así ir como conociéndose y ya después formulando, pues habíamos pensado como en unas preguntas, en unas cosas que guiaran pues el tema. Una mesa redonda que todos podamos hablar y no que sea como que conversatorio, y es una mesa redonda pues para que todos conversemos sobre como unas preguntas que teníamos ahí como para darle un hilo conductor. Pero no son tampoco estrictamente el orden del día. Contésteme qué piensan, ¿no? Como más bien como para no llegar así tan perdidos, y pues quisimos proponer algunas cosas que nos llaman la atención y nos hemos estado preguntando, y pues qué mejor que preguntárselas a otras personas que también tienen como esos intereses. Yo propongo, perdón, esta grabadora que te estaba grabando. Sí. Aunque no querías que te grabara. Está grabando. Yo propongo que usemos la grabadora pues con el fin de darle más amplitud a esta mesa. Entonces, no sé, que hablemos acá y luego descargamos el archivo y lo compartimos para todos, ¿les parece? O sea, como que cada uno quien va a hablar agarre y hable, y así lo colgamos luego. ¿Listo? ¿Es una pregunta? No, pues primero como presentarse ahí. Chicos, ir pasando así, ya ustedes cójanlo y ya se lo van pasando allá. Bueno, mi nombre es Oscar, yo hago parte de un colectivo que se llama Incinerantes, un cineclub, pero que también experimenta con otras narrativas. También en algún momento estuve en otro colectivo que se llamaba La Directa y hacíamos radio como con contenido político y de movilización social. He trabajado con Harold Pardey manejándole la consola y con la producción de la Radio Traba y de otras cosas que él hace. Y pues estoy acá para hablar de esta experiencia y conocer otras y como armar también un eco aquí conjunto. Yo me llamo Federico Galvis y soy músico. Y nada, pues me parece importantísimo el simplemente encontrarse. Me parece muy chévere simplemente el hecho de encontrarse alrededor de un tema que, pues, que es muy, como muy común y lograr como generar más movimiento y más agitación y compartir más entre todos. Mi nombre es Catalina Cardona, yo soy coordinadora de la red La Colaborativa. Es una red, digamos, en la que convergen colectivos y espacios independientes y de autogestión. Y pues estoy acá con el interés como de saber también un poco sobre como la comunicación alternativa y medios de difusión alternativos, ya que digamos que a veces confiamos mucho en el internet y no es que sea una, sino también como saber qué otras formas de difusión hay. Bueno, yo soy Natalia Mejía, no pertenezco a ningún colectivo. Siempre más bien estoy como presente en las actividades de todos, pues como de los colectivos. Siempre me interesa pues como otras formas de aprender y la comunicación alternativa, siempre pues como, sobre todo con Violeta, siempre hemos estado pues como, siempre sigo sus pasos. Vale, soy Lucía Amaya, pues sí pertenezco a un colectivo pero de performance y bueno, soy artista y me interdisciplinar, no me interesa el arte situado, por eso estoy aquí, porque pues quiero ampliar este universo, o sea, conocerlos a ustedes, y sí me interesa mucho el sonido y pues también en todos mis trabajos trabajo, o sea, involucro el sonido y pues nada, quiero mirar qué pasa aquí. Buenas tardes, yo me llamo Julián Andrés Rengifo, yo soy diseñador gráfico de Bellas Artes y pues estoy pues ahorita muy interesado en ligar lo que es la parte visual con el sonido, con más específicamente con la música. Entonces por eso estoy acá, para indagar a ver qué pasa con esos sonidos de Cali. Hola, yo soy David Mosquera, soy psicólogo y músico. Siempre me ha interesado mucho la relación que tiene la vibración de los sonidos con nuestro comportamiento y con lo que sucede. Esto lo he aplicado de alguna forma en intervenciones musicoterapéuticas con población vulnerada y también hago parte del colectivo Cali Underground, que trabaja por el desarrollo de los artistas rock de Cali. Mi nombre es Néstor Franco, a mí me gusta hacer música. Yo no sé si hago música, pero me gusta hacerla y básicamente como me gusta hacerla es capturando pues lo que hay ahí, como lo que me encuentro en la calle, pues incluso incluyendo la salsa, el bolero, el hip hop que tanto me gusta, y me gusta lo que se graba pues, porque eso representa escuchar y para escuchar como que lo lleva a uno a imaginarse algo, ¿no? Entonces el sonido me llama mucho la atención por eso pues, porque me parece que está ligado como a la imaginación directamente y me interesa conocerlos a todos pues, que conozcan lo que hago y que lo escuchen y si lo necesitan usar, que lo usen pues, y aquellos que quieran compartir pues me interesa eso y ya. Bueno, mi nombre es Violeta Guevara, soy comunicadora social de la Universidad del Valle y pues puedo decir como que me apasiona mucho la comunicación alternativa en todas sus dimensiones. La radio me encanta porque me parece que le abre a uno muchos horizontes, pero también me gusta la comunicación alternativa como desde el del transmitir el virus, ¿no? Como de el de como la pedagogía, si pudiera llamarse así, como el compartir el conocimiento de una manera como, no sé, lineal. Me gusta el trabajo comunitario y pues me interesa mucho también el trabajo en colectivo y siento que por eso estoy aquí hoy. buenas tardes a todas y todos. ¿Se está grabando? Sí, creo que sí. Mi nombre es Harold Pardey Becerra, también soy comunicador social y padezco el virus de la comunicación alternativa, lo cual me ha hecho trabajar con varias personajes de esta ciudad. Y uno de mis anhelos y sueños es que alguna vez exista una emisora o una radio como La Tribu en Cali, que es como una radio de Argentina y donde se encuentran muchos parches y colectivos sin tantas jerarquías como suele pasar en el mundo occidental, pero aquí como desde lo alternativo. Y pues me interesa que reflexionemos, pues a mí me llegó una invitación que había un tema que era alrededor de memoria y radio. Me parece como bacano eso, poco se hace. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Prieto. Yo soy laboratorista de audio de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Y desde ahí soy egresado también de Comunicación Social. Y como que desde ahí he tratado como de moverme y de empujar un poquito como esa onda de la radio alternativa, diría yo. Aunque ahorita pues digamos como que alternativa, no sé, pero sí un poquito como que ese ha sido mi trabajo, como animar procesos de producción de radio diferente, voy a decir, a la comercial. Y pertenezco así como milito, un poco como solo y con gente en Oír Más, que es un parche que trabajó mucho en un tiempo y que ahorita está como un poco calmado, pero pues aquí está como más o menos moviéndose. Hola, mi nombre es Marcela, soy publicista de la Universidad Autónoma. Tengo un proyecto que se llama Alimenta Tus Ojos y es como un punto de encuentro, ¿no me escuchas? Es un punto de encuentro de artistas de diferentes áreas. Estoy acá hoy porque estoy interesada por el sonido, me gusta el arte sonoro. Entonces esa es como mi inquietud y también hacer un intercambio de saberes y conocimientos, que es lo más importante. Presentación normal, ¿sí o qué? Hola, mi nombre es Lorena Marín, soy antropóloga. Me interesa mucho la relación entre sonido y memoria en la ciudad. Me parece que es un mecanismo de recuperación de la memoria impresionante y la interacción sonora genera otro tipo de, digamos, de posibilidades que, digamos, para un científico social como yo, no genera, digamos, la escritura. Entonces, ahí hay una infinidad de posibilidades a explorar y bueno, pues, eso es como para empezar. Pues, yo también soy comunicadora social, hago parte del colectivo que como organizó este conversatorio, esta mesa redonda. Ya, ¿qué no hice? Ya, amiga. ¿Preguntas? Sí, pues lo que dijo Harold pues, va directamente a lo que estaba diciendo ahorita, una de las preguntas que habíamos querido plantearles de Noís. Que, y como de unos temas que, más que preguntas, eran como unos temas, empezando por el. Voy a leer porque tengo muy mala memoria. Es como la relación del sonido con la ciudad, el sonido con la memoria de esta ciudad y pues algo que ya respondimos ahora, que es por qué nos interesa trabajar con sonido en este contexto, ¿no? En esta ciudad específicamente en la que estamos, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues que ya hay algunos que compartieron pues como su quehacer, como Néstor y pues otras cosas como ya más propositivas para este grupo que se une hoy en torno al sonido, y es como que cuál es el norte de nosotros como realizadores sonoros desde diferentes perspectivas, como lo hemos venido haciendo, pero como si le pudiéramos dar un norte o unos lados ahí, como yo quiero tirar para este lado, yo quiero hacer trabajo, no sé, comunitario o intervención urbana, no sé, como para dónde quiere pegar cada uno y pues en qué sentido podríamos trabajar eso entre todos, pues colaborativamente. Y bueno, como hay en otras preguntas, cómo funciona pues la radio, la música y el arte sonoro como mediaciones sociales y y pues otras cosas desde donde se puede abordar el tema del sonido, como la literatura, pues que si a alguno le ha interesado ese tema de pensar el sonido desde la escritura, también pues que lo pudiera compartir, o desde ahora pues viendo, escuchándolo, se me ocurren mil cosas pues que tienen relación. Entonces no sé si quiera alguien empezar como con esa relación de la memoria y la ciudad, no sé si Lorena quiere ahondar en lo que estaba diciendo. La relación del sonido con la memoria de la ciudad, pues que fue como el tema principal ahí de la mesa. Me parece que la dinámica es como sacar lo que uno tiene en la cabeza y ver cómo se puede unir con lo que tenga otra persona. La idea de la convocatoria, pensar en voz alta. Sí, pensar en voz alta. Bueno, pues, pues yo venía como preparada, pues no preparada realmente, no, yo pensé en este conversatorio, me llamó mucho la atención la temática con la memoria y pensé inmediatamente en mi quehacer, en digamos lo que yo estudié, las formas de canalizar todo lo que uno está comprendiendo del mundo, de la memoria, del futuro, de las ficciones, bueno, un montón de cosas que uno se le van presentando día a día, y sobre todo de las narrativas, digamos las narrativas para poder canalizar todo eso que uno está comprendiendo y que uno quiere luego transmitir. Entonces en ese transmitir y en ese interactuar, en la pesquisa que surge frente a la realidad social en la que uno está inmerso, lo primero que a mí se me ocurrió era, bueno, cuando yo quiero saber algo, pues a mí que me interesa el tema de la memoria en Cali, pues yo me imaginaba, bueno, ¿cuáles son las formas que yo tengo para plantear, digamos, la memoria histórica de Cali? Digamos, a mí se me ocurría todo el tiempo, tengo esta imagen recurrente de Sebastián de Belalcázar, porque, bueno, yo hice un trabajo sobre eso y era como un ensayo visual, eran puras fotos, pero entonces yo armé un textico que hablaba sobre esos hitos tan importantes, tan dominantes, hegemónicos, que están vaciados de memoria, pero sin embargo son totalmente unos referentes para las personas. Entonces yo me imaginaba un ejercicio como de preguntar en la ciudad así abiertamente, bueno, ¿usted sabe quién es Sebastián de Belalcázar? ¿Usted sabe qué hizo él? O sea, ¿qué hizo él? Bueno, fundó Cali, pero bueno, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Y se me ocurría que la mejor forma para hacerlo no era la de, digamos, el camino visual es súper amplio, pero digamos que era mi perspectiva para presentar una visión frente a lo que yo considero que es Sebastián de Belalcázar. Cuando yo me puse a pensar, yo quiero saber qué es lo que piensa la gente, yo quiero preguntarme y ponerme en esa interacción que muchas veces lo ponía uno como entre la espada y la pared, que uno no sabe mucho qué hacer, que son situaciones irremediables, pero también que generan tanta creatividad. Se me ocurrió de una, así como una cosa fugaz, el sonido, pues como la interacción radial, la experimentación radiofónica en la ciudad, en las calles. Y me acuerdo de un experimento que yo escuché hace poquito de Camilo Cantor, de Cartografías Sonoras, y de Harold Pardey, que era la máquina del tiempo. Y era brutal porque era como, se planteaba de antemano, bueno, usted háblele a una Cali del futuro, ¿qué le diría? Las posibilidades son infinitas y cada uno va, o sea, cuando uno está como con esas posibilidades del habla, está siempre pensando y articulando una memoria y un futuro. Bueno, en el caso particular de la ciudad, este tema de la memoria. Y me parecía increíble porque finalmente, y vuelvo a lo que yo dije antes cuando me presenté, presenta unas posibilidades muy grandes narrativas, o sea, una cosa es que yo presente un trabajo sobre Sebastián de Belalcázar o sobre Cali o sobre cualquier cosa que sea visual, que sea, bueno, finalmente va a ser diferente a una escritura porque tiene un contenido visual, pero termina siendo mi perspectiva, termina siendo lo que yo he elaborado como una crítica o como cualquier otra cosa. Pero cuando uno tiene la posibilidad de interactuar con otras personas, de preguntarles a ellas, ya se vuelve, ya descentraliza un poco ese sujeto que enuncia, lo descentraliza totalmente, ahí se abren muchas posibilidades de esto es lo que piensa cada persona, y me parece que esa narrativa polifónica está totalmente en el centro de digamos, de lo, el sonido, la relación del sonido y la memoria. y siempre va a jugar con las fantasías de las personas, siempre va a estar conectando como lo compartido y lo que la gente disiente. Entonces ahí pues me parece que pues ese es como mi punto de entrada, como las narrativas polifónicas dentro de la relación memoria y ciudad. Eso para empezar. Bueno, ahorita escuchando a Lorena y como reflexionando mucho acerca de la relación entre memoria y sonido, me surge directamente el concepto de identidad, ¿no? De identidad como aquello que se manifiesta de acuerdo a algo, ¿sí? Y aquí pues en el presente, sí, más que en el pasado, ¿cómo puedo ver los sonidos en esta ciudad, tanto como en el dialecto, ¿sí? En la palabra, de una forma, ¿sí? ¿Cómo nos expresamos? Y viajando por Sudamérica, uno va viendo pues cómo se va cambiando esa diversidad de sonidos y cómo nosotros nos manifestamos, y acá de alguna forma, pues mi impresión, que puede ser un juicio de valor, es que se habla de una forma mucho más exigente, ¿sí? Como que, entonces, ¿qué bien o qué? Entonces, claro, uno que no es de acá, alguna persona que no viene acá, dicen bien o qué, entonces, ¿lo qué es? ¿Sí? Ese o qué, ¿a qué alude? O sea, ¿o qué me va a hacer si no estoy bien? ¿Sí? Y eso pasa mucho cuando uno habla con el dialecto caleño en otro lugar, ¿sí? Se siente esas cosas y no se manifiesta mucho. Entonces ahí le pongo como una unidad de análisis, como el dialecto, tanto como el sonido, la memoria y nuestra identidad, por ese lado. En otro lado también surge como ese sonido del mercadeo que está constante, de la publicidad, ese sonido, por ejemplo, que uno se monta al bus y está Olímpica, ¿sí? Con su... ¿qué estás haciendo, Sí, eso todo el mundo lo conoce, o el Radio 1. Esas cositas que uno a veces se va por ahí en la calle caminando y le quedan sonando en la cabeza, como en el inconsciente, sí, ahí hay algo a analizar con ese tipo de manifestaciones. Y otro punto que me parece como muy interesante respecto a los sonidos, el universo de los sonidos, es que en la matemática hay 10 números, sí, que se extienden hacia el infinito. En la música hay 7 tonos, 5 semitonos en ascendente y 5 semitonos descendentes, que eso suma 17 sonidos. Entonces el universo es mucho más extenso, a diferencia del universo de la matemática. Entonces ahí en los sonidos yo creo que hay como una experiencia mucho más flexible, se puede decir, como más abierta, como que se expande. Y pues es hasta ahora eso es lo que tengo por decir. Y ahí como pensando un poquito lo que decías pues de las capacidades como que tiene la radio pues de expandir como esa, bueno, quitar esa subjetividad y más bien volverla como colectiva pues, pensaba yo algo que venía como justamente hoy también pues como pensando de la radio, es que la radio me parece que permite como la pureza pues del mensaje, ¿no? Como que si hay un sonido pues metido en una canción, digamos, como para hablar de lo mío, o sea, ese sonido que va en esa canción es un sonido absolutamente puro porque está grabado en el momento, en un instante pues, en una calle, en una persona que está vivenciando algo, en una persona que está en un lugar. Entonces esa quitar esa subjetividad pues a la narrativa, como que pues está además acompañada de esa pureza tan increíble pues que está ahí metida ahí en ese instante, ¿no? Y eso me parece como importante porque eso apela como a lo real, ¿no? Como a lo que es verdadero, ¿no? A lo que no a la interpretación, no a la, sino al mensaje real pues de algo que está ahí pues y que pasa. Yo quería decir eso. Yo también, con lo que decía Castor, yo pensaba mucho en que el sonido permite, hay muchas posibilidades, porque es que en un país donde los territorios están tan en guerra, el hecho de no mostrar la cara le permite a la gente hablar muchas cosas y construir mucha memoria. Entonces, por ese lado me parece que es súper rico para trabajar como con temas que están como con mucha problemática. Me parece, y bueno, y para muchos temas, pero pues especialmente en ese le da como una libertad a la gente como de expresarse con más tranquilidad. Ay, se abrió algo ahí. Se oyó algo. Ay, se abrió. Un cortecito ahí para tener un track diferente. Y bueno, ya que tengo el micrófono yo, a mí me parece que es chévere la perspectiva, digamos, de tratar de asociar el sonido, por supuesto, a la memoria, pero lo que me parecería a mí como así muy importante que uno lo tuviera claro es que el ejercicio, la memoria es un ejercicio de construcción, ¿no? Y entonces, digamos, no es que esté la memoria allí pasando, sino que es lo que estamos haciendo. Y eso es una cosa ahí, pues, que me parece a mí potente y por eso me interesa tanto, digamos, como decíamos ahorita, la comunicación alternativa. Y es, en realidad, nadie, o bueno, tal vez alguien quiere que su memoria sea que estás haciendo, ¿no? Pero en realidad lo que pasó fue que nos hicieron esa memoria, ¿sí? Nos construyeron esa memoria. Entonces ahí hay una cosa muy potente del sonido. Yo les digo a mis estudiantes en la clase que yo creo que va a pasar que en 10 años perdimos el capital cultural que tenemos sobre la salsa, porque se acabaron los papagayos, ¿sí? Entonces el imaginario musical caleño que tanto se cultivaba en el transporte público está como en quiebre, ¿no? Eso es una, como una que quiero tirar al aire. La otra que me parecía que es interesante y es, en la medida en que planteas lo de la música, digamos, frente a la matemática, habrían otro montón de planteamientos que incluso lo abrirían más, ¿no? Para quienes experimentamos con sonido, los músicos son estrictos. Los músicos solo tienen 7 notas, solo escala pentatónica. Estoy haciendo una caricatura, pero ¿me entiendes? O sea, como que está bien, es interesante pasar de la matemática a la música, pero habría quienes dirían que hay todo un universo de música, de sonidos que está por estudiar, por conocer, por jugar con ellos. Claro, entonces eso me parece que es súper chévere, ¿no? O sea, que es interesante pensar que la música, yo siempre me peleo con la música, no tengo nada en contra de los músicos, pero me peleo con la música porque ostenta como el poder de controlar, de categorizar, de controlar todos los sonoros. Yo digo, pues no, yo no soy músico, no quiero ser músico, y hago música cuando yo quiera, y hago ruido y me gusta, entonces como que no tengo ese pudor, digamos, ¿sí? Pero me parece chévere como tenerlo también ahí en la conversa. Yo quería, ahorita que Mauro plantea eso de la salsa, hace poco estuve en una experiencia sonora así en bacana, ahí por mi casa en el Parque Jovita Feijó. Hicieron una audición lo de la Fundación Nuestra Cosa Latina, que es como un parche que viene trabajando alrededor de la memoria, pero alrededor de la música salsa, y el tema era Tite Curé Alonso. ¿Conocen un poco a Tite Curé Alonso? Él es como el Cervantes de la salsa, un gran compositor, pues muchas de las canciones que todo el mundo baila son de su autoría. Pero había el problema de que, pues, esta es la capital mundial de la salsa, pero ese espacio, este año hay un conflicto allí entre la secretaría que no le iban a aportar tanto dinero. Entonces ellos decidieron hacer la vaina como autogestivamente, y bacano porque se generó ahí, pues, una dinámica de memoria. Pues, ahí colocaron unas canciones de despecho, que eso la cantaba todo el mundo como si la relación estuviera todavía ahí, como una guilec ahí paila. Pero entonces yo reflexionaba que eso siempre fue lo que me atrajo a mí de la salsa por unos tíos melómanos, era que siempre salían y cada uno contaba su historia y su LP, cómo consiguió el LP, dónde se lo robó o qué le pasó con esa canción. Y yo, me parece que se ha sostenido en el underground de Colombia, en Cali, fuertemente, ahorita un poco más visible, pero siempre en los grandes, en los barrios. La constitución de los barrios en Cali tuvo que ver, pues, que se hicieron las vías en la periferia y siempre se estaba escuchando música y contando las historias. Y yo en un intento, pues, de generar también memoria, yo veo que nosotros como las generaciones más jóvenes hemos como perdido en el espacio libre de generar esa dinámica, ¿no? Por ejemplo, en las audiciones de Univalle hace tiempo, pues, la gente contaba por qué esa canción le gustaba, por qué la colocaba. Habían audiciones más temáticas, se trabajaba más como una radio y una oralidad, y después ya ahorita estamos muy tecnologizados y se pierde como esas memorias colectivas. Sí hay unas nuevas memorias y unos nuevos sensorios y unos nuevos lenguajes, pero el rito colectivo como de compartir los sonidos y de compartir la música pasa por los conciertos. Yo entiendo todo eso, pero yo digo como esas experiencias colectivas de generar como unas tertulias se han perdido, y la salsa ahí las tiene todavía vivas. Y no en vano, pues Cali es una ciudad que sus obras cumbres, por así decirlo, la narrativa, aluden a la música, ¿no? De que iba la música Andrés Caicedo, las novelas de Humberto Valverde sobre salsa. Y después hay una serie también de narraciones que también nos hablan de las ciudades, como en la literatura, como por ejemplo pues, Las Nubes de Chaparro Madiedo, o hay, esa novela le genera a uno pues, un recorrido sonoro interesante. Entonces, en esa búsqueda de contar la ciudad, por ejemplo, nosotros en un colectivo Sur System siempre generábamos una gráfica y una banda sonora, o sea, muy influenciados por esta novela de Andrés Caicedo, que siempre tenía una discografía novela. Era como que, ¿qué canciones permitieron que nosotros llegáramos a este proceso? O sea, ¿qué sonidos? Entonces, me parece como interesante reflexionar sobre la memoria de Cali, pero también ya no quedarse en esa sola definición de la caleñidad, de la salsa, sino de las memorias que atraviesan Cali, que es como el conflicto que pasa ahora en esa formulación del Plan Decenal de Cultura. Yo puse el tema de la salsa solo como un ejemplo, ¿no? O sea, pues a mí también me de alguna manera me apasiona estos dos temas del sonido y de la memoria, sobre todo porque, digamos, desde la antropología, que también, o desde las ciencias sociales o desde cualquier disciplina o ciencia, el papel de la escritura en estos momentos o ancestralmente, yo creo que ha cumplido pues una parte importante como en control y en dominación, y aparte como ahorita cada vez más, como en cualquier otro lugar aparte de la academia, existen mafias y mafias del conocimiento, y esto de alguna manera también es porque la parte de la oralidad o el sonido o la importancia como de reconocer lo sonoro, pues, como legítimo, como creador, como cambiante todo el tiempo, cada vez está como más frágil, o pues, como más, sí, como que falta más esta vaina de encontrarse y conversar y de reconocer, por lo menos hablando de Cali, como esa oralidad o reconocer ese legado finalmente afro, no solo afro, yo creo que tenemos como en lo oral, en la palabra que viaja, pues lo que me parece chévere el sonido es que es como remite de una como al movimiento, como que la vibración está, el sonido viaja, pues se mueve, y lo escrito está, hay otras formas que de pronto son más estáticas y me parece muy y esa idea también de que de pronto en la literatura también está de ritmo, de repetición. Hay una cosa muy chévere que pasa con el sonido, que es que existe, pues, bueno, y en muchas cosas la repetición y la redundancia y la distorsión y muchas otras cosas que son herramientas que finalmente constituyen memoria. Todo estaba cuando en la música, cuando hay ritmo, en cualquier cosa que uno ve repetitivo o redundante o exagerado o distorsionado, finalmente se queda grabado. Y esta idea de la memoria yo la entiendo más que como una idea que pase como por la cabeza solamente, como que esté guardada en la cabeza y en el tiempo y en el allá de atrás. Yo la entiendo también como algo como de que está como en el cuerpo, como grabado en la piel, en todas partes, y que está aquí en este momento, y que esa misma capacidad de hablar, de conversar, de reconocer esa tradición oral o esa oralidad, genera construir y memoria, constituir memoria, pues, y más en una ciudad donde de pronto yo escuchaba esta semana pasada a Jaime Nao, músico, pues muy músico, que decía que cuál era la música del Valle del Cauca, que todos los departamentos tenían música, como raizal. Entonces, que cuál era la del Valle del Cauca, que no, que los calimas y sus ocarinas, no, pues, que el Pacífico, el Currulado, porque ahorita la idea de Cali Pacífico. Entonces, no, ahí como que de alguna manera con los músicos nos sentimos perdidos, y no solo los músicos, como en general siempre Cali es como que, ¿Cali qué o qué? Entonces, me parece muy chévere el tema del sonido y la memoria es porque precisamente está la oportunidad de inventársela, de reinventar la memoria, de listo, es chévere el archivo y las fotos viejas del Cali Viejo, muy bonito todo también, pero más chévere es como poder crear, yo no sé qué tan difícil sea una radio como la que decís vos, crear una radio aquí entre todos me parecería la putería como de... Y no, entonces como que tratar, sí. Hay otro tema, digamos, en esto que es las tecnologías. Yo no he estudiado comunicación y estoy muy, muy alejado del tema de las tecnologías y como pues, lo importante que son, no solo el internet, digamos, en la radio, los aparatos no los entiendo muy bien y me parecen de una importancia vital. Porque, bueno, me acordé, en Santa Marta, la gente de antropología de la Universidad Magdalena, no sé si solo de antropología, tienen un lugar que llama la Oraloteca del Caribe. Y con toda esta idea de la tradición oral, es como un espacio común del conocimiento libre, pues de dejar tanta pendejada que pasa en las academias y en lo escrito y en todos los pares que nos ponemos cuando creemos que sabemos. Y eso es ese lugar, la Oraloteca del Caribe, ahí archivos audiovisuales, conversatorio, todo lo que sea la oralidad viva, pues. Y sería chévere, digamos, esa radio también involucrarla con una oraloteca del Pacífico, no, porque yo no sé, bueno, que de Cali, no sé, y como armarnos una oraloteca, o sea, como esa idea de oraloteca me parece muy chévere, como muy... Y porque definitivamente tenemos ese afro así completamente en todos nosotros. Pues no solo el afro, pues yo me reconozco mucho en el afro también, pero pues por lo no más carreta ya. Bueno, yo he tenido algo que ver durante pues mi vida con la música, con músicos, con artistas, con gente que está como realizando música. Y pues investigando la relación pues que puede tener esto con la imagen y todo, pues me he dado cuenta de algunas cosas, como que la música es como una expresión muy espiritual, es una expresión como muy de adentro, es una expresión, la persona que interpreta de pronto su misma exploración, su misma forma de ver el mundo desde la música, logra como mostrar esa parte espiritual de la que yo hablo. Entonces, en ese camino que hay como de poderse expresar, pues está toda una relación con la semiótica, de cómo se ve el mundo, de cómo pues se puede crear conocimiento a partir de lo que se ve. Y pues ahí está la cuestión de dejar plasmado el cómo se hace. Entonces, lo que yo he podido investigar a partir pues de la música deja como muy claro eso. El momento que está sintiendo la persona se ve plasmado mediante esta forma de hablar, que es la música. Entonces pues es como un referente bastante fuerte de lo que está sintiendo, se puede decir, una persona en una ciudad. O sea, nosotros vemos cuando las personas, cuando bandas producen, y las letras, todo lo que se dice dentro de estas canciones son como un referente de lo que pasa en la sociedad, son como lo que la persona está sintiendo en su entorno. Yo siempre he sentido la música así, como cuando es propia, ¿no? Eso, ese grito de la persona, el poderse expresar hacia los demás con este tipo de habla, con este tipo de idioma. Entonces deja como muy, muy en claro, porque es una cosa muy sensible, los rasgos del momento que está sintiendo la persona, lo que está pasando con su entorno. Entonces me parece como importante la música en ese sentido, para poder crear como unos referentes de lo que pasa en el ya, de lo que siente el artista. Eso quería decir. Pues para mí la memoria es un tema como muy importante en este momento, pues como recordar cosas. Y por ahí estaba leyendo que la gente pierde la memoria porque acumula en la cabeza muchas preocupaciones. Es como que para salir de ahí y liberar memoria, dejémonos y hablemos. Es como parte de este ejercicio. Y la otra es como también entender que si no sabemos de dónde venimos, pues tampoco vamos a saber para dónde vamos. Y esa es como la parte importante de los sonidos. Que los sonidos tal vez pareciera que se han perdido, pero siempre hay alguien mayor a uno que le va a contar cómo era la ciudad hace tantos años atrás. Y así él se va a acordar de que el abuelito le contó cómo era más años atrás y más años atrás, hasta que tal vez nos encontremos con la visión desde por allá de las tres cruces de Petecuy, viendo el Valle del Cauca extenderse sin nada de esto de concreto y viendo a los españoles llegar y él preparándose para recibirlos, por ejemplo. Son narraciones que uno se puede imaginar y que también pueden estar grabadas en la cerámica, en las paredes, porque las superficies graban sonidos. Y creo que el compromiso de quienes hacemos o jugamos con los sonidos ahorita es precisamente ir llegando a crear unos registros que al final compongan una memoria colectiva y una memoria que cuente no solamente lo que estamos viviendo ahora, sino lo que tal vez nuestros padres o nuestros mayores también vivieron y complementemos tanto la realidad de ahora con la realidad del pasado. Y yo creo que al final pues eso nos daría como esos elementos de identidad que hablaba el compañero acá. Y pues también yo creo que nos permitiría como salirnos de la prisión del tiempo, ¿no? El tiempo de las tres dimensiones del que el calendario gregoriano nos tiene impuestas, pues como que nos levantamos, trabajamos y volvemos a dormir y de ahí nos salimos durante 365 días al año. Pero también hay otras dimensiones y aquí es donde yo podría defender a la matemática, pues la matemática no llega solo hasta el 10, sino que se extiende, hay bases diferentes, esa es la base 10, está la base 20, que es la que nos daría pues como para entender las dimensiones del tiempo, para salir de ahí y tal vez ahí sí recuperar la memoria. Entonces todo este ejercicio de encontrarnos y hablar y ver qué propuestas van surgiendo, creo que es un buen inicio para construir una radio así como La Tribu, aquí con la Braloteca Caleña. Pues yo, escuchando esto que estaban diciendo ahorita último sobre la memoria que uno va construyendo y va dejando, yo pienso en la hija de Violeta, ¿no? Como, ¿qué le vamos a dejar a ella? ¿Qué es lo que ella va a estar como preguntándonos a nosotros en unos años, ¿no? Porque, ¿qué fue lo que hicimos con esto? ¿Qué escuchamos? ¿Qué contamos? Y la responsabilidad de una generación que tiene muchas herramientas, que tiene una dimensión tecnológica pues inimaginable y que seguramente va a seguir expandiéndose, pero finalmente eso solamente nos debe importar, creo yo, me importa a mí en la medida en la que le afecte a ella, ¿no? Y le importe a ella. Entonces pensaba que esa construcción de memoria no es algo como tan, yo no lo veo como tan romántico desde mi posición como artista, digamos, sino como más una responsabilidad social con las generaciones que vienen, y no como el capricho de lo que estoy haciendo ahora, sino de lo que lo hago porque tiene un sentido para un futuro y para una gente que va a estar aquí, quiéralo yo o no, pues si quieran los mayas o lo que sea, pero va a pasar. Y yo siento que eso debe ser más pensado como en ese sentido, pues para mí. Solo como una... O sea, yo voy a hacer muchas contrapropuestas, perdónenme, pero a mí me gusta hacer contrapropuestas todo el tiempo. Y es que la Braloteca, digamos, como un modelo es interesante. Tiene una maldad que tienen todos los modelos, todas las metodologías de investigación, y es que lo maravilloso que tendría el oral es justamente que se puede amañar a cada versión, ¿sí? O sea, yo puedo decir lo que quiera cada vez que quiera y cambiarlo. La Braloteca tiene una maldad y es intentar fijar algo que normalmente está en pleno movimiento. Entonces, es interesante como metodología. Yo tengo mucha pulsión a meter un proyecto como ese, pero habría que tener en cuenta que lo que estamos haciéndole es la maldad también al oral, ¿no? Fijarlo, fijar lo oral tiene una maldad en relación con el tema de memoria, ¿no? Es solo como... Sí, no, yo me acordé, fue como el nombre y eso, pero no, la verdad no. Lo que decía ella y ella, de ustedes dos, digamos que la... Lo chévere de la radio, que no hay caras y que no hay puntos, pues, para marcar. Y que finalmente es otro ejercicio de la imagen, una imagen más creada, pues, de la imaginación. Y que decías tú de la pedagogía, que me parece de lo más vital que puede pasar como con esta relación entre sonido y memoria, y tradición oral o oralidad, es un ejercicio de, que finalmente creo que la memoria es un ejercicio de creatividad y de pedagogía, y pedagógico, pues, como de contagio, y no sé, para, digamos, desde la música, ya existen muchos trabajos con niños, digamos, la idea de las rondas, desde el folclore, del folclore pacífico, el Caribe, y en los llanos, hay mucha riqueza con esta idea de la tradición oral, y con los niños y como con esto de las rondas. No, no sé, hay una cantadora que se llama Martina Camargo, si pueden buscar, que canta muy bonito, tiene unas rondas infantiles muy, muy, muy chéveres. Inclusive también ahorita nuevas propuestas, Belandia, un santandereano, que Edson Belandia, tiene otro trabajo de rondas. Digamos, hay ya muchos trabajos desde la música que son muy, muy interesantes para desde lo pedagógico y lo... ¿qué? Y que pueden estar en una radio como la que se... la idea que puede surgir. Ya no. ¿Quién más? Bueno, pues como que pensando un poco acerca como el registro, de cómo ir registrando un poco esta memoria, pues yo soy artista plástica y cada vez le he ido perdiendo como más credibilidad a la fijación de las cosas, como las cosas que se van como capturando, por ejemplo la fotografía para registrar acciones, o el hecho de como grabar, también me parece que le quita a veces como mucho sentido que lleva la acción o el momento, sí, como que se pierde porque no se vive ese mismo que se vivió en ese momento. Pero entonces la cuestión es cómo difundir esa memoria si no hay un registro, si no hay una grabación. Pensarse también en dinámicas más vivenciales, como el hecho de estos encuentros. Pensarse que no solamente debe haber algo que legitime, que esté legitimando como una hemeroteca, oraloteca, que en cierta forma también lo que hace es esa misma acción de los museos, que es guardar cosas para el resto de la eternidad, pero resulta que la eternidad no existe. Resulta que constantemente hay cosas que se van devorando los archivos, hay hongos, humedades, bueno, cantidad de cosas que se van perdiendo, y digamos que también pensarse formas de la interacción, a partir de la interacción, en donde se vaya transmitiendo poco a poco como esta memoria. No, pues mi nombre es Edwin, soy estudiante de comunicación de la Univalle, y no, pues me interesa mucho la radio, explorar el sonido, y me parece interesante también, pues, de eso de la construcción de memoria a través del sonido. Porque una ciudad, al igual que uno ve en la arquitectura, cambia constantemente y se deja atrás cosas que se desaparecen, ¿no? Así mismo con el sonido también cambia a lo largo de la historia. Cali sonaba hace que un siglo diferente a lo que suena hoy. Antes la salsa no aparecía, o antes se escuchaba cosas diferentes a lo que se escucha hoy. Entonces, eso de preservar memoria, de saber qué cosas había, pues, en ese tiempo, y que las demás gente tengan por lo menos una idea o un acercamiento, pues me parece interesante. Y no, pues, es... Sí, el compañero. Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Mora, estudio comunicación en la Univalle también. pues acá con el parcero tenemos un proyecto de radio que estamos realizando ahorita, una radio virtual dedicada como a la música fusión. Estamos como explorando bandas de Latinoamérica que no suenen en radios comerciales y que no se escuchen por ahí, y como pues estamos iniciando. Y también tengo un proyecto que es con músicos de la calle, como la apropiación de estos músicos de los espacios y como entrevistarlos, como cómo ellos se relacionan con la ciudad y cómo pues se ganan la vida con la música. Y pues básicamente es eso, y una exploración sonora siempre. Pues hola compañeros, compañeras, mi nombre es Alejandro, pillé la invitación por el Facebook y pues decidí pasar a sumarme, a ver, pues como amante de las comunicaciones y músico que soy, pues me interesaba mucho saber qué temas iban a hablar y sobre qué era pues que se trataba el conversatorio. Pues escuchándole a ustedes ahora hablar sobre la memoria, lo importante que es la conexión que había anteriormente cuando tú hablabas de las audiciones que se realizaban, que había un contacto entre la persona que iba a poner el LP, que tenía una historia, cómo se había conseguido el LP, dónde lo había conseguido o cuál era la historia a través de eso. Entonces, ¿cómo ha cambiado también desde ese punto de vista, que ya no somos ni tan materialistas de conseguir el LP, de tener la conexión con, sino que ya es como más virtual? Entonces ya tenemos la canción, tenemos las carpetas, pero entonces no sabemos en qué estudio se hizo la canción, de dónde proviene. Entonces me parece que es bueno también retomar esas actividades a través de las audiciones que tú comentabas ahora. Y pues no, pues interesante el conversatorio, y muchas felicitaciones a los del grupo del Laboratorio de Comunicaciones. No. Mi nombre es Carolina Vidal. Yo también soy comunicadora social de Univalle. Y pues, no sé, creo que estoy aquí porque la semana pasada estuve en un taller muy bueno con unos artistas españoles, y entonces quedé picada y pues no, lo leí y me gustó, entonces vine a ver. Ahí está, ¿no? Pues, hola a todos, todas. Mi nombre es Yolanda y me interesa, trabajo con escenas, artes visuales, plásticas, y me interesa un poco como el tema que está trabajando Nubis de la memoria social, y por eso estoy acá. Y hace algún tiempo trabajé, pues me interesaba trabajar con la gente que trabaja con sonido, e hicimos algunos como encuentros hace unos añitos, cual estaba Mauricio por ahí, y ya, es como, no estoy activa ahora, no, nada de eso, solo me interesa estar y escuchar y ver qué es lo que está sucediendo. Ya. ¿Alguien quiere proponer otra pregunta, otro tema? Pues no, les quería contar, era que hace un tiempo nosotros tuvimos como desde la directa una inquietud como con respecto al sonido. Pues íbamos a dar un taller de radio en una emisora indígena en Totoró. Entonces nosotros lo planteamos, quisimos como ir más allá de solo el sonido para una emisora, ¿ya? Entonces lo planteamos como entre fases de la radio, tres talleres. La radio que se ve... Gracias. Bueno, en esa experiencia lo que hicimos fue como la radio que se ve, la radio que se muestra y la que se oye. Eran tres talleres. Entonces como enfocando, bueno, relacionando la radio también con fotografía y como con nuevas tecnologías, pero a nivel ya visual. La que se muestra era como con gráfica, ya como de tipo como una cierta publicidad propia que hiciera la emisora de sí misma, muy, muy en las paredes, muy al estilo como libre, no sé. Entonces, bueno, voy, cuento esto porque es como una inquietud siempre como llevar el sonido más allá, pero sin querer, o sea, sin, como sin perderle la magia a la fotografía, a la gráfica o a todas estas herramientas que nos dan, sino como, como hallar un punto de encuentro entre, entre todas estas herramientas y que las lleve a fortalecerse a todas. Y bueno, ahora que vos más o menos así. Hablas de los talleres, nosotros también hemos intentado hacer algo que hemos denominado como prácticas sonoras, que seguramente lo robamos a alguien, pues, pero así lo hemos llamado. Y hemos tenido un taller que se llama Nunca Vi un Sonido, que es también nombre robado de otro texto. Y la idea es que la gente cree una postal con unos objetos a partir de, una, de la escucha de una pieza sonora radiofónica. Y la, el taller lo hemos hecho como dos veces y la gente le llama mucho la atención como la, lo distinto que es crear algo a partir del sonido, que siempre uno hace como a la inversa, primero hace la imagen y después le pone el sonido, y tener que enfrentarse como a la textura de algo para plasmar lo que escuchó y bueno, todo eso, resulta un ejercicio muy interesante. Y yo creo que una de las invitaciones que nosotros pues hacemos desde Noiz Radio es a propiciar ese tipo de prácticas sonoras y ese tipo de ejercicios que, nos, que la, pues, a nosotros se nos ocurrieron ahí viendo otras cosas, y siempre pues uno ya sabe que todo está una, todo es una, todo es un remix de cosas, y sí, la idea es que no solamente es que este conversatorio se pueda replicar en otras, como en otros espacios y en otras cosas, pero también que los ejercicios que ustedes tengan y que estén haciendo en torno al sonido, pues que los podamos también conocer y como compartir ahí entre todos, porque la verdad es que las experiencias son muy bacanas y la gente no solamente pues queda contenta, que no queda contento el cliente pues como por decirlo así, sino que además pues realmente se genera como una sensibilidad, se despiertan unas sensibilidades muy muy bacanas con desde el sonido. Pues ahí tenemos una clienta del taller, clienta que, mentira, una participante del taller, y no, eso realmente el sonido permite como imaginar muchas cosas y sobre todo construir unos relatos que uno no se alcanza a imaginar de hacia dónde pueden ir, ¿no? Como de un, ese ejercicio que nosotros planteamos es una sola pieza y la gente hace cosas que a nosotros ni se nos habían, escucha cosas que no están ahí, se inventa sonidos nuevos y hace como su ejercicio ahí. Eso lo quería compartir. Yo quería volver a retomar un poco lo que estábamos en torno a la memoria del sonido, la historia de Cali. Pues, o sea, la historia oficial siempre ha planteado una, un relato único, y hasta el punto de que habla de la caleñidad, ¿no? Y entonces ya hay todas estas teorías sociales que hablan de las identidades, de las memorias, de las artes narrativas. Y por ejemplo el profesor José Luis Grosso, él hablaba mucho, de, insistía mucho que Cali debía volver a contarse desde, desde sus memorias populares, de no quedarse en el relato hegemónico que siempre ha estado ahí presente. Entonces todo esto, de todo este trabajo en REC, de todos los parches y los colectivos que siempre están reconfigurando, pero están reflexionando sobre la ciudad, me llama siempre la atención de que siempre estamos como camellando unos palincestos, como unos remix que estamos permanentemente construyendo y deconstruyendo la ciudad y reinventándola, pero siempre de alguna forma nos quedamos en comunidades muy cerradas, que no es que quisiéramos ser cerrados, pero termina siendo así, que son como unas comunidades académicas o con ciertas experticias. Entonces Grosso planteaba de que si Cali se ufana de ser una ciudad musical, ¿por qué las músicas no están articuladas a los procesos de luchas sociales como en otros contextos? Entonces hablaba de que una de las tareas que tienen la ciudad y sus habitantes era de volver a contar la historia, unas nuevas memorias y cómo los saberes populares, saberes ancestrales tenían que estar trabajando de la mano con los saberes tecnológicos y las nuevas subjetividades. Entonces, por ejemplo, en eso de la oralocoteca que estaban planteando, oraloteca. Oralocoteca, puedes decirle. Chévere uno como de esos camellos así en las cartografías, o esos camellos así de barrios, de empezar a contar las historias de los barrios a partir de lo sonoro, ¿no? Del universo, del amplio universo de lo sonoro. Uno, y no quedarse solo en ese espacio del arte como tal encerrado en el museo, y que eso ha venido cambiando, sino como esos espacios de los parques, de nuestra ciudad, de todos esos ejercicios cartográficos que vienen haciendo. Me parece chévere como las radios estas trashumantes, esas radios. Ustedes pasaron algo así, no oír más, ¿no? Esa radio trashumante que iba así como por Argentina. Estudio Rodante, esas radios todas rodantes que están como parcharse una vez a contar la historia de los barrios, ¿no? Dijo, emergen una cantidad de saberes. Eso me llama como poderosamente la atención, es que se trabaje con personas que de alguna forma no tengan todos saberes académicos, sino que tienen como esa chispa allí y que necesitan pues uno como encontrar como una relación más, no jerárquica, sino es como una relación más de intercambio. Es como una búsqueda que siempre he tenido alrededor de la comunicación alternativa, que no, por eso me gusta mucho rotar por colectivos y no quedarme como en unos pocos allí que se devuelven como unas egotecas, yo lo he dicho. Sí, y megalotecas. Entonces como que por eso me gusta pasar muchas, y eso de la tribu, eso lo aprendí mucho, era como que hay muchas tribus y que entonces hay que conectarlas y no quedarse en una sola, y no que, pues Foucault lo dijo, la resistencia es nómada. Pero entonces es como esa tarea de las memorias sonoras de Cali, chévere pensárselas. Ya parezco como una matriz Dofal 2036, que son los 500 años de Cali, weón, que como dijo un amigo, parce, si Cali llega a los 500 años y no hemos tumbado la estatua del Alcázar, perdimos el año. Una notica ahí, como es que el texto al que se refiere Noís con el taller Nunca Había Un Sonido, para quien no lo conozcan, es un texto de Murray Schafer. A mí me parece que es un texto muy interesante, pues, de revisar, es iniciático, así como, o sea, yo hago cosas como leerlo en voz alta, pues. Entonces me parece que es chévere como decirlo. Hay una página que se llama Viva la Radio, que está asociada al proyecto de la tribu. Y está en la fotocopioteca porque me pidieron que pusiera un texto. Y yo lo puse. Ese. Bueno, pero esa por un lado. Se llama Murray Schafer, el personaje. Por otro lado, a mí me parece chévere, pues, volver con esta idea de memoria y con la propuesta que hace Harold de la referencia a la radio y la tribu. Yo hace un tiempo tenía mucho miedo y mucha resistencia como que a que se armara, a que se imaginara una radio en ese momento. Y estaba en un lugar, estaba inserto en un lugar, que es la Escuela de Comunicación, ya les dije al principio, soy laboratorista de audio allí haciendo radio, que quería hacer una radio. Entonces yo tenía mucho miedo porque me parecía que si hacíamos una radio en ese momento no había nadie, no había parche, no había gente que estuviera lista, no había una reflexión, no habían pasado unas cosas que iban a conducir a que finalmente se hiciera otra radio igualita a todas las radios que se hacían, ¿sí? Ahora, un montón de tiempo después, yo creo que es el momento. Yo creo que se puede hacer eso a pesar de la memoria, el mojón de memoria que se va a tumbar con Sebastián, pero yo sí creo que podríamos empezar como a imaginar un proyecto radio, y ahí me permito citar un texto que escribimos, por eso estaba haciendo la introducción, cuando nos inventamos Oír Más, y era que pensábamos que somos una radio autoparlante en el éter, cassette, CD, decíamos en internet sin saber muy bien qué era internet, pero también podemos ser una radio en una esquina, sentados, charlando. O sea que hay una cosa que me parece fundamental en lo que yo sé que hacen todos los que están, pues muchos de los que están aquí que conozco, y es que no tienen esa, digamos, la necesidad de tener que tener un rating, un montón de audiencia, ¿no? Sino que ya hay una conciencia de que se hacen unas cosas que pueden ser consumidas en parches chiquitos y Bueno, yo siempre cito también en las cosas que hacen con oír más la sentencia de Marcos, cuando dice: se va a transmitir por el ineludible medio de comunicación, chisme de lavadero, ¿no? O sea, el chisme de lavadero no tiene, no hay cómo pararlo. Y entonces eso me parece como súper chévere, ¿no? O sea, que no se pierda, que aunque yo creo que estamos listos y yo creo que deberíamos hacer una emisora ya, antes de que la haga otro, yo creo que también es chévere no perder la idea de que somos un montón haciendo cositas como guerrillas, pues, de la comunicación. Una pregunta como con lo de la radio, no sé, pues no sé cómo se hace una radio ni qué tipos de radios existen. Buenas noches. Estamos en directo. Ah, ya estoy entendiendo. Pero entonces, mi pregunta también va es como a la idea como de, bueno, Cali, pero y como la ciudad, pues, y como que también existe el campo, ¿no? Como, y como el papel que juega la radio también en lo que no es ciudad. Porque pues yo ahorita me fui a vivir a La Cumbre, que es un pueblito aquí cerca, y la radio es importantísima, pues, yo no tenía mucha noción de radio. Y es muy, y entonces no sé, la cobertura, como más bien mi pregunta es como hacia lo de la tecnológicamente y de cobertura. Y por otro lado, este año que pasó, desde este 2011, desde por lo menos para mí y desde la música, la mayoría, me parece aterrador la cantidad de grupos que consolidaron como su primer disco o un disco. Y de una cantidad de propuestas, pues todas muy, muy, muy, muy novedosas, muy particulares, pues una diversidad gigante en proyectos musicales, y que de alguna manera grabar un disco ya implica entrar en el juego de un mercado y de también de poder sonar en una radio y muchas cosas. Entonces yo decía, que todo eso es una rosca en la berraca, y yo decía, muy bacano aprovechar lo del radio para nosotros mismos sonar aquí todos los grupos que hay, que son muchísimos, de hip hop, de folk, hay muchas propuestas. Y lo más chévere es que, claro, cada vez es más fácil grabar, pues unos en super disqueras y otros de manera muy, muy simple. Ahí es más fácil llegar a un disco, pues, y moverlo y agitarlo. Entonces, eso, lo de la música y lo de la cobertura y las tecnologías. Y, ah, bueno, y esto también es radio, ya entendí. Bueno, ya no sé quién. ¿Sí, alguien? Vení, yo quería decir algo. Lo que pasa es que yo la semana pasada estuve en la casa de una, pues, parcera, que ahora es parcera, la conocí. Se llama... Hablan ahí. Ella es Ángela Jiménez, que también es antropóloga y es también como radialista, no sé cómo expresarlo, cuál sea la palabra. Pero entonces, cuando nosotros empezamos a hablar, acerca de la radio, bueno, llévate. Bueno, entonces era como cuando empezamos a hablar como de la radio, era porque estábamos precisamente hablando como pues hablamos como de la antropología, porque ella es todavía estudiante de antropología, lleva 10 años en eso, y hablamos como de esas narrativas, de lo que yo dije cuando me presenté un poquito, como de todas esas posibilidades que están como desbordando la escritura. Y entonces ella me estaba diciendo como que nosotros ahorita hablamos mucho de radio, y las radios en internet, y radio en internet, y radio en internet, hay un montón. Pero entonces ella me decía como volver a traer la radio a lo que decía Mauricio, como del éter, del aire. De que realmente, si nosotros vamos a... Pensaba como en el caso de Río, de Río de Janeiro, que hay una radio libre que llegó la policía y se les llevó el transmisor y un montón de cosas allá. Y ellos empezaron a hacer una campaña por la soberanía del aire, por la soberanía como como ya no solamente debemos pensar, digamos, hay varias formas de transmisión, pero entonces no solamente centrarnos en las ondas electromagnéticas o digitales, sino que la radio hace parte como del entramado en el que nosotros estamos viviendo. Y eso se conecta como con lo que vos decís de que hay radio en la ciudad, pero hay radio también en todas partes, y es que es volver a traer esa oralidad misma que constituye como el centro, me parece, como de la radio, pero que está todo el tiempo, digamos, fortaleciendo esos intercambios dentro de una comunidad, un pueblo, una ciudad, bueno, lo que sea. Entonces, quería, era como, pues yo tampoco sé muy bien todos los tipos de radio que estamos transmitiendo también, pero sí quería como reivindicar esa postura de que nosotros somos un montón de nodos que hacemos radio. Nosotros estamos todo el tiempo transmitiendo información y nos cuestionamos también en los formatos para transmitir esa información, pero es súper válido salirse de esa concepción de que la radio o está en un estudio o está pues igual pues en casa, caserito, pues como en internet, y traerlo a nosotros mismos, traerlo a nuestras relaciones con los otros, pues. Yo quiero decir que escuchándolos a todos, pues ahí se me ocurren ideas de que me parece que el voz a voz no puede morir, pues, de que eso es una manera de transmitir el mensaje, el bochinche, pues, lo que antes era, por ejemplo, el guaguancó y el bullerengue, pues, que era todas estas manifestaciones de la misma población, me parece que eso tiene que fomentarse de alguna manera, pues. Y que también quería decir que no olvidemos también, ahorita pensaba que, como decía Godard, que encender una cámara ya era un acto político, pues que también no olvidemos que también encender un micrófono podría ser también un acto político, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una radio en la que vengamos a conversar, pues si la hacemos acá, pues la estamos haciendo en la tertulia, ¿no? ¿Y qué pasa también ahí, pues en el Guaval o en la Autónoma, ¿no? Para que pensemos en eso también, así como en el colectivo de radio que estamos formando aquí, ¿no? Porque aquí pues estamos hablando, pero cada uno aquí adentro está generando su idea, ¿no? Ahí está. Sí. Sí, como conectando con lo que decía Lorena, por lo menos en San Antonio hay un personaje que inevitablemente se ha vuelto famoso. Es una Raquel, que es bazuquera. La nena pues como que tiene la costumbre en las noches de, no sé, bueno, se fuma un bazuco o no se lo fuma y empieza a gritar desde su terraza todo lo que sucede en el barrio. O sea, ¿quién ha hecho qué? La policía, si cometió algo contra alguien, denuncia fuertemente contra muchas personas. También como que empieza a hablar de sus recuerdos, pero entonces es un acto muy bonito porque uno la escucha y uno comienza como a quererla por lo que cuenta, por cómo sufre, por cómo no sufre. Entonces sí, como ver estos personajes o también estas cosas que se han utilizado comercialmente, como la hora del chococón a 500, que le da y le da y le da hasta que uno ya, mejor dicho, no puede evitarlo y le queda grabado en la memoria. O sea, hay muchas formas de cómo tomarse el espacio, de cómo tomarse esa onda de la que han hablado, cómo llevar a través del viento el sonido, y sería pues muy bacano eso también. Yo quería compartir algo, es que cuando yo, por ejemplo, hablo de las cosas que nosotros hacemos y digo que Noiz Radio, nosotros, es muy chistoso explicar que Noiz Radio no tiene un programa nunca, que no transmite por ningún canal. Es una radio que está transmitiendo. Es una radio que no hace radio, exactamente. Y entonces cuando, por ejemplo, vos preguntabas eso, pues me acordé de muchas personas que han preguntado, pero ¿cómo así que hacen radio? Y entonces es como pensar que va más allá, como todo lo que ya han dicho, y que uno puede encontrar, saliéndose del formato, del concepto que ya está como establecido, encontrar una manera de hacer radio sin hacerla o de otra manera, pues es lo que yo. Y eso es lo que nosotros también nos pasó al definir Noiz como un proyecto mejor de comunicación alternativa, porque finalmente no éramos una radio, sino que hacíamos muchas otras cosas y también podemos escribir y también podemos como sentarnos a charlar y grabar eso y ya, y eso es un programa, o hacer ruidos o escribir o hacer un paisaje sonoro también, pues también vale. Ahora sí, usted presente. Pero yo, es que yo acabo de llegar, yo no he oído nada de lo que han hablado. Yo paso... Presente o que sea. Yo soy Daniel y estoy interesado en el sonido. No, sino, yo, no, yo quiero oír más porque yo no sé de qué han hablado. Pero de pronto vos querés decir algo. Vos de pronto... No, tampoco. Allá. Estefanía tampoco va a preguntar. Yo también hago parte del colectivo Noís. Y ya, llegué tarde porque tengo un trabajo aburrido. ¿Alguien? Pues como están comentando de tomárselo despacio, la calle y todo. Nosotros estuvimos camellándole fuertemente a eso en un tiempo a través de los ataques sonoros. Pues no sé si Oscar quiere explicar el eje, como el creador de esa idea, el recogedor de esa idea. Cuéntela. Pues la inquietud de hacer radio de cualquier manera, en cualquier lugar, pues nos llevó como a eso, como a hacer radio experimental. Pues yo no es que me lo haya inventado, yo le copié la idea a Pardé y al Murguero. Pues entre ellos dos, puedo decir que fueron mis maestros para la radio experimental. Y entonces nosotros invadimos la Jovita varias veces con mensajes pues de contenido político, de movilización social, de música, siempre abriendo micrófonos. Entonces la gente nos daba su opinión sobre el tema y nosotros la poníamos a sonar. Entonces pasaba el vecino y decía, ay, ahí está hablando fulanita, yo también quiero hablar, y hablaba. Entonces era un ciclo ahí de intervenciones. Ya esto fue madurando un poco y el año pasado, con la coyuntura de la ley Lleras, hicimos una cosa que se llamaron los trancones informativos. Y el trancón informativo era como básicamente eso, pero también con un componente de infografía para entender un poco más de qué se trataba la ley, y en la que el Vox Pop pues nos daba como el termómetro de qué tan claro era nuestro mensaje. Y ya ahorita pues estamos como pretendiendo volver a la calle a hacer radio experimental. Aquí voy a tirar una cuña: el 1 de mayo desde las 4 en Jovita, Festival del Trueque por el Trabajo Libre. La idea es que Si queremos caer a hacer radio, ahí estarán los micrófonos improvisando y haciendo el freestyle y poniendo las cuñas que quieran. La idea es como que si queremos enseñarle a alguien a hacer radio así con las uñas o radio guerrilla, pues está disponible el espacio también. Entonces pues yo creo que es lo más importante ahorita es como que cojamos algo que grabe y hagamos un ruido y listo, ahí empezamos a hacer radio. Semana pasada en Manizales llegó un parche que me parece chévere como contarles. En Manizales existe un festival que se llama el Festival de la Imagen, que una vez más y en clave de Schaeffer, digamos, aparecería tristemente referido a la imagen, ¿no? Es un festival que se llama Festival de la Imagen, pero tiene un componente de sonido enorme, pero se llama Festival de la Imagen, ¿no? Porque no concebimos una sociedad que no sea visual, sino que, o sea, tiene que ser visual el festival. El caso es que yo me fui allá porque venía una gente muy, muy particular que trabaja con sonido y conocí una cosa que me parece chévere compartirla. Yo la he puesto en el blog y tal, y como en el Facebook. Se llama Ramificaciones Radio. Es un proyecto artístico muy bonito porque lo que hacen es hacer una obra radiofónica, una obra de arte radiofónico que está en clave como de metadiscurso informativo, que es un poco a lo que más... O sea, a la radio se le suele pedir información inmediata, ¿no? Y se le suele pedir entretenimiento en tanto musical, ¿sí? Y deporte. Y entonces estos artistas lo que hacen es que escriben unas noticias de una manera tradicional, pero ellos se las han inventado, ¿no? Y más o menos me acuerdo de una que es muy bonita, que dice... las tropas norteamericanas se han retirado de Irak al ver que cientos de palomas con ramos de olivo llegaron. Las bombas cesaron, ¿no? Pero con un locutor de radio. Las bombas cesaron y el petróleo bajó su precio. Más información después. Y sigue, ¿no? Entonces es una cosa, pues, de una elaboración y de una acción muy fuerte. Estaba pensando en lo de los ataques, ¿no? Yo tengo mi diferencia con el ataque sonoro por lo violento que es, ¿no? Pero me parece interesante esa posibilidad dentro de una radio, ¿no? Imaginar que uno podría fabricar mensajes que lleguen por Facebook o por Twitter, qué sé yo, sonoros, en clave de jugar a eso, ¿no? Hacer una radio que no transmite, que no tiene un espacio en el éter, que no tiene, ¿no? Es como por ahí un poquito como pues con esta idea de que veo de mucho movimiento y de lo ambulante, me parece clave lograr finalmente poner en común la idea de radio en todos los sentidos, que se pueda involucrar no solo a cierto tipo de colectivos que estén afín, sino identificar a algunos personajes. Por ejemplo, a mí se me vienen a la cabeza muchísimos personajes, pues desde como desde la música, o viejos, o mi abuelita que tiene un poco de historia, o hay muchos personajes de muchos tipos que cada uno que podrían aportar a esa construcción de memoria de una manera contundente, más que solo cerrarse a parches y a colectivos, que es como lo vital, pero también y también ir a la pues llegar a la academia, a muchos espacios que se puede llegar y lograr atravesar la palabra por toda la gente y todas las generaciones y todos los estatus y todas esas cosas. Pues me parece chévere que lo ambulante logre finalmente como una metodología de identificar lugares y personajes también, o comunidades, no sé. Bueno, ahí nosotros habíamos pensado para este momento como de reunión y aquí como de charlar, que finalmente yo creo que varios recordamos como muchas experiencias en las que nos reunimos y discutimos cosas y se nos vienen buenas ideas a la cabeza. Me parece que todo el mundo dice cosas que son absolutamente valiosas y que salimos de aquí con ganas como de que se hagan, pues, y que sean verdad. Lo duro, que yo creo que es difícil de trabajar así como trabajamos, es que, bueno, que el agite normal de la vida es como complicado y no dejan que las cosas salgan, ¿no? Nosotros ayer ahí, y bueno, y toda esta semana, porque también estuvimos la semana pasada con la colaborativa, también hablando con Oscar, como que con Pardey también, hay como muchas intenciones de que finalmente esto se convierta en una red, ¿no? Que es lo que finalmente necesita la ciudad. Como que no nos organicemos de maneras verticales, pues, sino que seamos esa red ahí que funcione de manera horizontal y que podamos encontrar ahí apoyo como en la fortaleza del otro colectivo, o no del colectivo, de cada uno. Como en el quehacer, sí. Como que, por ejemplo, este conversatorio hubiera sido... No, muchos conversatorios, muchas iniciativas son más fáciles cuando tenemos correos, cuando tenemos contactos, cuando como que tenemos una lista larga de la gente. Bueno, tantos hacen música, tanto les interesa la radio, este colectivo trabaja con comunicación alternativa desde cualquier ámbito, pues desde cualquier medio. Entonces, a nosotros se nos ocurría que esta reunión podría terminar como con una acción muy útil, que es generar ese directorio ahí en internet, pues en la web, que puede funcionar como reseñando a cada colectivo con su quehacer, pues, como a lo que se dedica, y también con los correos electrónicos para que la gente, bueno, los pueda contactar, para que existamos. A mí, eso me parece que una cosa fácil, pues, que se puede resolver ahí como en una hoja. Sí, como muy fácil. Que nos regalen el nombre, el y que puede empezar a ser como, realmente, yo creo que eso puede ser muy pequeño y muy útil, pues. Que cada uno empiece a traer a su gente a ese colectivo, le podemos poner un nombre que tenga que ver con la ciudad, que no sea únicamente de radio, pues, porque aquí yo sé que hay gente que hace música, que hace fotografía, bueno, lo que sea, pero que sea realmente como un directorio de colectivos independientes, pues, o como los queramos llamar, que estén ahí reunidos en algo, pero que nos veamos que existimos, que, bueno, a mí me parece que podríamos terminar ahí como... como también haciendo un aporte a esa idea que ellos tenían. Sí. Hoy empezaríamos pues como con la gente que está trabajando con sonido, pero pues que después la idea es que transfiera a los otros colectivos que hacen pues diferentes ámbitos, ¿no? el más común, que es el audiovisual y todo eso, pero pues en este ámbito estamos como casi los que trabajamos pues con sonido acá, si es, así sea radio o sea música. Pues a propósito de que pues mencionan como lo de la colaborativa, o sea, el llamado también es como a trabajar en red, no solamente pensando qué hace qué o quién hace qué, sino como enmarcando más como la autogestión, la cuestión también de la independencia, como estas iniciativas que se dan sin necesidad de tener grandes recursos o si digamos tampoco que sean tan masivas, porque no, pues muchas veces tampoco las cosas se dan porque llega muchísima gente o con el hecho de que lleguen unos cuantos o que se reúnan diferentes disciplinas, como que eso enriquece mucho lo que va pasando en la ciudad. Y también ir documentando, como también ir generando una conciencia de que hay unas organizaciones alternativas, por así decirlo, que no simplemente se da como a partir como de lo que está, de las grandes instituciones, que no necesitamos tampoco estar apegadas a grandes instituciones o a la academia, que este tipo de conocimiento también es muy válido y digamos que va generando también como unas reflexiones enriquecedoras en la vida cotidiana. Entonces también eso es como un poco lo que busca la colaborativa, para los que no la conozcan, pues que es como una red que se está ahí gestando y que están todos bienvenidos a participar en la construcción de ella. Pues otra cosa que nosotros teníamos en la cabeza para el conversatorio era como cómo ponernos, o qué tenemos que pensar o imaginar o hacer para que las prácticas artísticas en torno al sonido entren como en la escena, por decirlo así, artística de Cali, porque siempre estamos como muy... ¿qué? Como al margen, sí. Sí, como que no es una cosa prioritaria desde las políticas públicas hasta el imaginario de Cali con el audiovisual y con la danza, pues, con el baile. Y nosotros también pues estamos haciendo cosas que vale la pena que se marquen dentro de esa como agenda, o no sé, bueno, es que me da miedo como utilizar palabras ahí como hartas, pero sí ponerlo, digamos, a la altura de las otras prácticas artísticas que están aquí. Entonces no sé si, por ejemplo, lo que decía Harold de empezar a pensar en esa radio, la tribu de Cali, sea como la jugada ahí para poder llegar a eso, ¿no? Que la gente también sienta o piense y vea que en Cali hay un movimiento en torno al sonido bastante fuerte, porque yo creo que sí se está gestando. Entonces no sé si alguien quiere como decir algo sobre eso. Yo quería era... No, era... No, un visa es que... Ustedes, pues, muchos saben que se está construyendo ese plan decenal de cultura, ¿sí o no? Que es como, empezando, pues, Cali es una ciudad que no tiene políticas culturales, o sea, nunca las ha tenido y siempre ha sido los aportes que da el gobierno, tienen que ver, pues, como quienes pertenecen al partido político que lleva al mano al poder. Y supuestamente ahora, en el último gobierno de Ospina, se inició eso de las políticas culturales y le pagó una cantidad de gente a... que viniera aquí a hablar cómo construir las políticas, desde teóricos como Judith, Jesús Martín Barbero, bueno, los non plus ultra de la comunicación, pero como suele ocurrir, todo el mundo habló y nadie escuchó. Entonces la vuelta es que se acabó ese gobierno y llega este otro de Gargamel. Entonces el visaje es que ellos retoman la idea de que hay que hacer el plan decenal, y abrieron el espacio para medios de comunicación, y dicen que para medios de comunicación alternativos, para que incidan en la ficción de la democracia representativa, ¿no? Pero la vuelta es que yo considero que como guerrillero de la comunicación uno debe de todas formas ir y allá incidir de una u otra forma, ¿no? Es como que al formarse como REC también debemos tener en cuenta que cómo podemos incidir políticamente en los espacios. Hay uno representativo, uno podría incidir allí también si se organiza, e igualmente cada cual sigue su trabajo pues en las calles o en sus organizaciones o en sus espacios virtuales. Pero yo considero que es un momento en el cual los medios alternativos deben empezar a a interlocutar. O sea, obviamente ocurre manipulaciones y todo eso, pero por ejemplo, me parece bacano desde lo performativo llegar y puedes desenmascarar todas esas falsedades que ocurren allí en torno a que no se destinan recursos para unos medios que se deben fortalecer, porque es que parce, a lo bien, o sea, todo el país y las mismas emisoras, la payola, y sigue lo mismo. Y todo el rato le estamos diciendo que no, que en Cali surgen y surgen colectivos, y pero no se están encontrando, y me parece este escenario propicio para incidir políticamente. Y pues reiteramos la invitación a lo del primero de mayo, que pues como todos saben siempre se ha desarrollado una marcha lineal y mamerta y alguna con anarcopunkis que destruyen bancos, pero también hay otras posibilidades de zonas temporalmente autónomas, y hay una invitación pues a hacer actividades diferentes allí en Jovita Feijó. Eso era como algo que quería agregar, no sé quién quiera continuar. Hay como una jornada pues de trueque, un festival del trueque, y como cada quien lleva pues como un material que quiera truequear o participar en algunas jornadas de radio allí. También hay intercambio de semillas, ideas. De Sony. Desde las 4 de la tarde. Pero la idea así como desde del rizoma, ¿no? De encontrarse muchas subjetividades y colectivos, y también pues personas dispuestas a que eso no se quede allí, sino que se siga replicando en otros espacios. Y pues, no sé, eso era lo que quería decirles. ¿Comerciales la radio? Pues la idea de lo que habíamos dicho es que vamos a... ¿Comentario? Sí, pues habíamos pensado como en una forma ahí de conectar. Ya, pase la hoja ya, hombre. Sí, Pase la hoja. No, pero también la idea es que hoy sería el correo para enviar un formulario ahí que breve, sí, y que cada colectivo, cada persona que lo tiene, para empezar a hacer. A mí hay algo que sí me queda ahí como, y yo no sé, Harold. Creo que eso estaba ahí como en lo que estaba diciendo, y es que yo no sé cuál gobierno de quién es, pero Industrias Culturales tiene un proyecto que se llama Red de Medios Alternativos, que son los medios alternativos oficiales de la ciudad, y que allí en ese marco nosotros propusimos la constitución de una plataforma que permitiera que nos pudiéramos reunir todos los parches y hacer un poquito pues comunicación alternativa con recursos, y se tuvo una negativa, pero yo quiero defender aquí que la negativa vino sobre todo de los colectivos mismos. O sea que en realidad esa intención de organizarnos a mí me preocupa, porque cuando ya se vuelve laboral la cosa, entonces peleamos por el arriendo de mañana y todo ese rollo. Entonces por eso les decía, yo quiero como que quede, o sea, como que yo antes tenía miedo porque no había gente que estuviera haciendo cosas. Ahora creo que hay mucha gente haciendo cosas. El miedo que tengo es que se institucionalice. Ese es el miedo que tengo ahora, o sea, que se vuelva, que empiece a figurar el arte sonoro como la cosa institucional de mostrar, y hagan el museo o la tertulia de sonido o el lugar a dudas de sonido, ¿sí? Es un poquito, es el miedo que me da. Entonces, pues digamos... Pero eso siempre es un conflicto que aparece desde los procesos de comunicación alternativa, cuando empiezan a ser cooptados por lo institucional o lo privado. Todo depende de quienes estén en la dinámica, cómo se plantean políticamente frente a las dinámicas, ¿no? Entonces, en ese escenario, yo hay una cosa que sí me parece que hay que tenerla clara, y es que acuérdense que la asignación de frecuencias para la ciudad sigue latente, ¿no? O sea, la política frente a la asignación era que habían 6 frecuencias en la ciudad, la única que fueron 2 asignadas solamente, la de Oriente Estéreo, que ahí está esperando también, y la del Centro. Y la del Centro se la ganó alguien que nadie conoce, y está ahí, o sea, una emisora comunitaria que existe en Cali, que es en el centro de Cali, ¿sí? Y yo creo que va a colapsar y va a volver a salir la convocatoria, y alguien debería frentear eso, ¿no? Y alguien deberíamos ser nosotros, de alguna manera, no sé, pero me parece que hay que tenerla un poco por el lado de lo que plantea Harold. Yo no sé si es la tribu, porque yo creo que la tribu es otra cosa, pero sí como un modelo, digamos, es interesante estudiarlo. ¿Cómo es? Y ahora vamos a comerciales. No, ahorita vamos a la gorobeta, güey, al comercial. Sí. ¿Te la despedida oficial? Ay, pues que vamos a compartir este material que se grabó, pues esperamos que de una manera que no sea como la chorrera ahí, pues porque eso finalmente, yo personalmente nunca vuelvo a escuchar nada que queda grabado como de las 3 horas de conversación de alguien, pero pues sí hacerle algo más, pues que quede vivo en otro lugar. Y que le sirva a otras personas. Y pues no, pues lo que estaba diciendo ahora antes de que Mauricio me pasara el micrófono, que les agradecemos la presencia, pues la participación y la buena disposición, pues con la convocatoria que lanzamos. Y si podemos, como no sé, como abrir algo para escribir ahí, ideas, un documento de Google que pueda ver todo el mundo y compartirlo. No sé, se me ocurren muchas cosas, pero. Pues lo bueno es como dejarlas ahí, que se vayan cocinando en cada uno y que cada uno ya después diga, mira, a partir del conversatorio que estuvimos se me ocurrió que podemos hacer esto o nosotros vamos a hacer esto y queremos que ustedes lo sepan, y me parece que eso también aguanta mucho. Pues la idea también de eso, como de tener los datos y de buscar una parte donde los podamos encontrar todos, es que pues si alguno necesitamos de algo después, o si alguno quiere que invitar a los demás para algo, pues sea mucho más fácil encontrarlos, porque pues es bonito que haya venido como gente que nosotros no habíamos pillado en ninguna otra parte y haya llegado, pero es como una suerte de la vida que hayan visto la convocatoria pues en las redes, porque fue algo como súper rápido y que pues nosotros tampoco es que tengamos la cantidad de fans ni nada de eso, entonces es chévere que hayan llegado como eso y la idea. ¿Y Noís hace eso? ¿Hace compartir, hace un documento? Sí. ¿Sí? Sí, hoy. ¿Sí, no? Sí, hoy. Sí, lo. ¿Cómo es el blog? El blog de Noís es noisradio.blogspot.com. Una vez que fui a la emisora de la Universidad del Valle, decía que buscara Noís más en Blogspot. En Blogspot. Y lo dije como 4 veces. No, Noís Radio, noisradio.blogspot.com. No, pues si van a lanzar la propuesta, parte del proyecto ser y todo, le meto. Sí, que le meto a hacerle, no sé, la gestión. Radialistas y radialistas del mundo unido. Radialista unido. Radio A. Manifiesto radialista. Radialista unido. Radio A. ¿Cómo?